yo escuche. ¿De dónde vendrá ese murmullo mañanero? Me pregunté, sin siquiera pensarlo, mis patitas comenzaron a caminar. Andaron y patearon por las calles más estrechas de la ciudad. Hallé una puerta que estaba abierta y yo entré. Gracias a mi curiosidad que en esa puerta de sonrisas me hallé. La tan grande fiesta que allí me vacilé.